Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. First they ignore you, then laugh at you, then hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Right. Tennessee composer. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos un año más aquí a tu programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Estamos muy emocionados porque arrancamos ya este 2020 con nuestro primer programa. Y bueno, súper emocionados porque, pues, año a año siempre las novedades, la comunidad LGBT siempre con nuevas noticias, con nuevos avances, con noticias que también nos impactan y por supuesto también con avances, con ciertos cuidados de la salud y un montón de cosas de beneficio para nuestra comunidad. Por supuesto, el año anterior, el 2019, en el Ecuador estuvo marcado por un evento que se puede decir que de importancia mundial, que es el hecho de que el Ecuador se sumó a otro más de los países donde es legal el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ese ha sido el hito LGBT del año anterior, así que pues ahora precisamente estaremos un poco también analizando el tema, ¿no?, del matrimonio. ¿Qué pasa después de que ya se haya aprobado el matrimonio civil igualitario? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos matrimonios han estado o se han llevado a cabo hasta ahora? Y por supuesto también las novedades que luego surgieron, el tema de los divorcios. Por supuesto, también con el matrimonio también vienen los divorcios. Algunos por ahí decían, bueno, más pronto que otros, pero bueno, habría que un poco también mirar a fondo, y es lo que vamos a hacer más adelante, por supuesto, hablar un poco más acerca de lo que serán, pues, también, o lo que han sido de pronto algunos divorcios LGBT de aquí en el Ecuador. Así que vamos a analizar, porque bueno, realmente si nos ponemos un poco desde el tinto moralista, ¿no?, dirían, bueno, pues entonces fue la lucha en vano, tal vez, pues no, tal vez no. Y eso lo iremos respondiendo más adelante en nuestro último segmento. Pero por supuesto empezamos con nuestro segmento de noticias, porque el mundo cada vez está avanzando en algunos aspectos, en otros todavía se mantiene en ciertas pausas, en ciertos momentos, en donde todavía los derechos LGBT están siendo vulnerados. Pero uno de los lugares en donde también no solamente pues es bien recibida la comunidad LGBT, sino que hay ciertos lugares donde inclusive son hechos o están hechos para un turismo LGBT. Y dentro del turismo LGBT, muchos de ellos inclusive abren su mente de una manera muy interesante. Ya conocemos y hemos escuchado, por supuesto, de playas nudistas, ¿no es cierto? Donde pues está, donde no es prohibido, en tal caso, ¿no es cierto?, desnudarse para tomar el sol y compartir este espacio de nudistas, ¿no?, de todas estas personas que disfrutan precisamente de tener estos momentos sociales de desnudez, ¿no es cierto?, del cuerpo, de despojarnos a veces de esas normas sociales que nos dicen, bueno, que tenemos que cubrir nuestras partes íntimas, que el cuerpo es solamente para el ámbito privado. Pero hay quienes también sienten una liberación, y muchos inclusive lo ven como una especie de terapia, el tema del nudismo, como una práctica obviamente consciente de despojo de la ropa, ¿no es cierto?, de liberación del cuerpo, y también, ¿por qué no?, de los beneficios en salud que trae el tema, ¿no es cierto?, de pronto de que el cuerpo reciba energías totalmente despojándose de la ropa, de los zapatos, para que los pies puedan tener una conexión más cercana con la tierra, que la piel pueda tener un contacto más cercano con el sol y recibir mejores beneficios. Pero más allá de eso, también existen, y en algunos lugares se conocen, que estas playas nudistas también, a propósito, son conocidos como lugares en donde también se practica el sexo al aire libre. Pero esto, de alguna manera, sigue siendo en algunos y en la mayoría de países, pues, un acto que va en contra de las normas, en contra de las leyes, y en tal caso es un delito, ¿no es cierto? Mal, me parece, ¿no?, como un poquito medio malo, ¿no?, esa calificación de delitos contra la moral, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero hay países en donde Inclusive se ha legalizado ya el sexo gay en todo el territorio. Hablamos de Belice, el país más joven y pequeño de América. Para muchos activistas, Belice ha estado luchando durante 10 años para que el sexo gay entre dos personas adultas no sea visto como un acto criminal. Así es, ustedes recuerden que en muchos países el acto en sí, en siglos anteriores, pues era un delito precisamente. Pero Belice al fin se libera de esta gran pena. Afortunadamente, después de una ardua batalla legal, la comunidad diversa del país logró que el Tribunal Supremo reconociera su derecho a la intimidad. Así, el grupo United Belize Advocacy Movement fue la primera organización en quejarse ante el Tribunal Supremo de Justicia del país por sus leyes homofóbicas, ya que en 2010 el equipo legal presentó una apelación contra la sección 53 del Código Criminal de Belice, donde toda persona que tenga encuentros carnales en contra de la naturaleza con cualquier otra persona o animal podrá ser encarcelada hasta por 10 años. Dentro de estas encuentros carnales fuera de naturaleza estaba, por supuesto, el sexo gay. En el 2006, el juez Kenneth Benjamin dictaminó que esta sección era inconstitucional y por esa razón su resolución pedía que esta fuera descartada con el fin de garantizar el derecho de todos los ciudadanos. ¿Se imaginan inclusive que tener intimidad por sí sea un acto ilegal? Pues esto es lo que pasaba Belice, y fue gracias a su persistencia de los activistas que lograron que tres jueces del Tribunal Supremo invalidaran la apelación hecha por la Iglesia Católica, que lo realizó el 30 de diciembre del 2019. De esta manera, los movimientos LGBT de Belice lograron que la intimidad de todos los LGBT pueda ser respetada. Samuel Awich, uno de los jueces que participaron en este caso, habló sobre las razones que llevaron a tomar esta decisión, precisamente porque todos y todas tenemos como derecho, ¿no es cierto?, a vivir nuestra sexualidad de manera libre y responsable. Y definitivamente el tema de castigar como un delito el simple hecho de tener intimidad sexual con alguien de tu mismo sexo realmente es algo que atenta contra los derechos humanos, contra la libertad del ser humano. ¿Se imaginan? Obviamente la comunidad LGBT de Belice tendría que y se habrá inventado un montón de formas de cómo pasar este acto ilegal, ¿no? De pasar por alto estas normas y por supuesto vivir una vida sexual, pero cuánto daño también hará, ¿no es cierto?, en las personas el hecho de que tu sexualidad tenga que esconderse, tenga que reprimirse y definitivamente cuidarse inclusive hasta de la intimidad, que inclusive tu espacio íntimo esté también controlado por el Estado, por las leyes y las normas. ¿Se imaginan? Pues ese es un derecho que al fin la gente de Belice puede ya disfrutar, la gente de la comunidad LGBT, así que estamos muy contentos por ese avance en derechos que pareciera tan, no sé, que pareciera tan ilógico, ¿no?, para algunos países que se penalizara el acto sexual íntimo entre dos personas del mismo sexo. Y muy interesante, ¿no?, cómo ahora esto ya es una realidad en Belice, ¿no es cierto?, cómo ya por fin esto puede ser un gran paso, ¿no?, para otros avances también en derechos. Así que estos paraísos también, esos países caribeños, estos paraísos turísticos que además suelen tener un fuerte turismo LGBT, es decir, la comunidad LGBT a veces de todo el mundo siempre quiere viajar, ¿no es cierto?, quiere viajar a estos lugares exóticos de Latinoamérica, y realmente necesitamos contar con países que estén abiertos, que tengan abiertas estas leyes, estas normas, para que permita el ingreso de otros turistas, para que pueda ser realmente rentable, ¿no es cierto?, el turismo LGBT. Así que, por suerte, Ecuador es uno de esos países que, de alguna manera, sí tiene un turismo LGBT que es bien recibido, ¿no? Es decir, la gente, la comunidad LGBT viene acá, pero no por la LGBT, sino más bien por las atracciones turísticas naturales, Galápagos, las playas, y bueno, en fin, un montón de espacios y de opciones que tenemos, por supuesto, aquí en nuestro país. Y precisamente hablando de estas contradicciones, ¿no es cierto?, de aquellos también que se llegan a oponer, de aquellos espacios, de aquellas instituciones y grupos sociales que históricamente se han opuesto a los avances de los derechos LGBT. Pero aquí tenemos una gran sorpresa, porque la Iglesia Católica de un país europeo, pues declaró a favor del matrimonio igualitario. Es un gran paso. Precisamente la diócesis de Suiza dijo que las parejas que lo pidan tendrán su bendición. ¿Se imaginan? Realmente ya hay una apertura de a poco también en otros sectores que antes parecían realmente imposibles, ¿no es cierto? Que la Iglesia pueda abrirse inclusive a celebrar matrimonios del mismo sexo en la actualidad. En una entrevista para medios locales, la diócesis católica de Basilea, Suiza, a través de su portavoz Hanfried Huber, se declaró a favor de la legalización de los matrimonios igualitarios y destacó que incluso los bendice para que puedan continuar su camino de forma cercana a la religión. Recuerden que para muchos es una gran limitante el hecho de que muchas parejas de pronto no puedan tener este acceso al reconocimiento por parte de la Iglesia de las uniones, ¿no es cierto?, de parejas del mismo sexo. Y a veces, ¿no es cierto?, sintiendo inclusive esta especie de invalidez, ¿no?, por parte de la sociedad, que muchas parejas pueden llegar a sentir y decir, bueno, estoy o ya tengo mi derecho a casarme por lo legal. Pero ¿qué pasa con lo espiritual? Aún no soy reconocido como tal dentro de mi espiritualidad, dentro de mi iglesia. Y esto definitivamente también traen y acarrean, por supuesto, ciertos problemas emocionales también en las personas LGBT, ¿no es cierto? El tema de no sentirse todavía totalmente respetado, aceptado, incluido, siendo parte de una comunidad, ¿no? Entonces, teniendo como consecuencia que muchas de las personas LGBT pues sean aislados de sus comunidades religiosas y no han podido vivir su derecho a las creencias, a la libertad religiosa que tenemos en nuestro país, sino que se ha tenido que ver limitado, ¿no es cierto?, esta práctica y este espacio de vida de las comunidades LGBT. Así que la representación religiosa en Suiza, precisamente, dijo estar a favor de las regulaciones propuestas recientemente en su país para que las familias homoparentales formen parte del marco legal vigente, y destacó que aunque no ven inconvenientes en bendecir a esas uniones, su principal preocupación es que los niños que forman parte de ellas estén protegidos institucionalmente. Miren qué gran, qué buena visión, ¿no? que realmente más que importarles de cómo esté conformada la familia, si sean hombre o mujer, o hombre o mujer, realmente ellos lo que más les interesa es que el niño esté realmente protegido institucionalmente dentro de un hogar, y por supuesto con los reconocimientos legales que implica tener dos papás o dos mamás, ¿no es cierto?, ser reconocido como tal. Y eso es algo que también en algunos países ya se ha ido avanzando y que son necesarias para que las comunidades LGBT y las familias LGBT se sientan protegidas. Y en este caso también el tema de la religión, ¿no?, que es un tema que definitivamente ha estado siempre peleado con el tema LGBT, pero que tenemos estas experiencias que nos dan un poco de esperanza también, de decir, bueno, quizás en algún momento estos dos polos de la sociedad puedan compartir, puedan realmente convivir, ¿no es cierto?, y puedan haber estos espacios de interacción muy interesantes, en donde se reconozca también desde esta institucionalidad religiosa las uniones LGBT. ¡Qué interesante! Esperemos que no sea el único país en donde la Iglesia también se pronuncie a favor de los matrimonios civiles igualitarios, de las uniones entre parejas del mismo sexo y las familias homoparentales. Así, amigos, así está el mundo, así está de avanzando en este 2020 con estas nuevas sorpresas muy, muy interesantes. Así que, ¿qué les parece, amigos? Entonces, sí, ahora vamos más bien a recordar algo de los años 2000, precisamente con uno de los artistas ecuatorianos que propuso una música bastante acorde, ¿no es cierto?, la época, mezclando, fusionando el tema pop con el tema tropical. Así que vamos a disfrutar entonces este tema de Joaquín Torres Diosa. Eran apenas las 4 y todavía no me levanto. Por fin el día se fue, pero me siento igual, que nada va a cambiar. Hasta que fui a esa reunión y se paró mi corazón. Estábamos disfrutando del tema Diosa de Joaquín Torres, este cantante ecuatoriano que en los años 2000 tuvo su arranque. Lamentablemente, bueno, tras su primer álbum y último álbum también, fue entrada y despedida, pero nos dejó con unos temazos súper buenos que les recomiendo que lo escuchen a este ecuatoriano Joaquín Torres, que tal vez no muchos lo conocen, ¿no? No muchos lo han escuchado, quizás por ahí les suene un poquito la música, les suene la canción. Pero si ustedes escuchan también sus otros temas, seguramente les va a gustar esta propuesta de Joaquín Torres, ¿no? Con estas melodías y estos sonidos de dentro de su voz, también como bien extraños, ¿no? Como no comunes dentro del pop latino. Así es. Y bueno, y hablando precisamente de la religión y los derechos del LGBT, de esta relación, ¿no? Que siempre ha existido, de esta lucha, siempre se ha dicho que que tus derechos tienen límites, ¿no? Hasta los derechos de los demás, ¿no es cierto? Que no se pueden anteponer, por supuesto, unos derechos sobre otros. que todos tenemos los mismos derechos y que somos iguales ante la ley. Sin embargo, sabemos también que hay prioridades y hay ciertas jerarquías dentro de las normas y las leyes. Es decir, que hay normas y leyes que son más generales, que deben responder, que las leyes específicas deben responder a esas leyes generales, a esos grandes paraguas, esos grandes principios quizás con los que cuentan los derechos humanos, la Constitución. En nuestro país, por ejemplo, ¿no es cierto?, siempre va a primar el tema de no discriminación. El derecho a la no discriminación es un derecho que siempre va a estar por encima de cualquier otro derecho. De pronto, si alguno de los derechos de otras poblaciones u otros sectores se vieran de alguna manera violentados, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que siempre todos y todas estemos protegidos, por supuesto, por nuestros derechos. Sin embargo, también hay que reconocer que hay históricamente poblaciones, gente que ha sido discriminada, que ha sido violentada, que sus derechos han sido atropellados. Y definitivamente, por ende, hay leyes que van a proteger más a estos grupos frente a otros, quizás. Y una de las, obviamente, afirmaciones que tienen que ver con esto, y aunque suene un poco alarmante y para tal vez para algunos algo un poco chocante, pero es el hecho de que la ONU recientemente ha afirmado que los derechos LGBT son más importantes que los derechos religiosos. ¿Cómo le suena esto a usted, amiga, amiga? Pues resulta que un enviado de la ONU para los derechos de las comunidades LGBT declaró que en un caso de desacuerdo entre los derechos LGBT y la libertad religiosa, el derecho LGBT es un derecho superior, ¿se imaginan? Pues aquí tal vez seguramente habrá muchas personas que no estén de acuerdo con esta afirmación de la ONU, pero habría que ahondar, ¿no es cierto?, y entender por qué dijo esta afirmación. Ante esto también afirmó que la libertad de expresión y la libertad religiosa no son derechos absolutos y pueden limitarse si es el caso necesario. Así que por aquí ya nos vamos adentrando un poquito más en el meollo del asunto, ¿no es cierto? Y es el tema de que dependiendo del contexto, dependiendo de las situaciones, si es que de pronto el derecho a la expresión, a la libertad de expresión y libertad religiosa está tentando con el derecho a la no discriminación, a no fomentar la homofobia o la violencia, entonces ahí de pronto estaría esta relación de por qué en algunos casos los derechos LGBT llegarán a ser superiores a los derechos religiosos. Este es un caso muy típico de la agenda liberal globalista con base en el llamado marxismo cultural impulsada en la ONU. Donald Trump, según se convirtió en el presidente de Estados Unidos, ordenó eliminar de la página web oficial las secciones de derechos LGBT en la página de la Casa Blanca y sobre el cambio climático. Estos dos temas, pues, al menos el cambio climático, un tema fundamental en todo el mundo. Tan favorecidos por los globalistas, sin embargo, ellos continúan su campaña en presión a favor del totalitarismo LGBT en la ONU. Y su agenda tiene dos metas principales: destruir los valores tradicionales y reemplazarlos con la depravación liberal. Así lo decretó uno de los opositores precisamente a esta postura, ¿no es cierto?, de que la ONU declarara que precisamente que los derechos LGBT tendrían superioridad sobre los derechos religiosos. Uno de los expertos, ¿no es cierto?, que ha hablado respecto a este tema. Y precisamente en estos casos es donde la comunidad LGBT también dice, bueno, ¿será que en algún momento también los derechos LGBT están sobrepasando los otros derechos de los demás? Y hay muchas comunidades religiosas y muchas personas de la comunidad religiosa que dicen que inclusive han sido discriminados por ser católicos o por ser religiosos. cuando en realidad de alguna manera la reacción de la comunidad LGBT ante las expresiones y las formas de expresar de los religiosos han chocado bastante con ciertos derechos fundamentales de la no discriminación y el no promover la violencia a los LGBT, ¿no es cierto? Y lamentablemente, a pesar de que sus mensajes quizás sean de amor, sean de cuidado hacia los niños, sean de unir a la familia nuevamente, sin embargo, al momento de decir que, no sé, que de pronto una familia de dos hombres con dos papás o dos mamás no es una familia, o es una mala familia, o que el niño necesita siempre tener un padre y una madre, en el fondo, de alguna manera, también está promoviendo esta discriminación hacia la población LGBT, y en algunos países inclusive ha provocado reacciones violentas por parte de la población al momento que la comunidad religiosa, con toda la capacidad que tiene de difusión, de llegar, de mover masas, grandes masas en la sociedad, realmente en algunos casos ha promovido, ¿no es cierto?, y ha causado como estos brotes de violencia hacia la comunidad LGBT, recayendo en temas de violencia física en las calles, en los espacios públicos, más violencia psicológica. No se imaginan inclusive cuánta violencia en redes sociales se ve, más aún en redes sociales donde la gente a veces se olvida o se libera, ¿no?, de alguna manera al no enfrentarse frente o cara a cara a las personas con la que está de pronto emitiendo su comentario, ¿no es cierto? Entonces en redes sociales también ha explotado muchísimo estas reacciones cuando la iglesia ha salido con ciertos mensajes oponiéndose al matrimonio civil igualitario, oponiéndose a la unión de dos personas del mismo sexo, a las familias homoparentales. Y en algunos casos también ha llevado inclusive a que se persiga a la comunidad LGBT, a ponerles trampas para atrapar a la gente LGBT y realmente cometer actos de violencia contra las personas LGBT. Así que es muy muy interesante y con mucho cuidado que hay que tomar el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque es importante y saber que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero por supuesto tenemos que ser responsables de lo que decimos siempre. Así que, pues, ahí es cuando de pronto los derechos tendrán que ponerse en una balanza y, pues, pensarse y decir, bueno, ¿qué derecho realmente está sobre el otro? ¿Qué derecho realmente va a pesar más o tiene más, o es más importante o va a tener una mayor jerarquía que el otro? Y lamentablemente muchas personas, a pesar de que lo digan en nombre de su religión, en nombre de la libertad de expresión, lamentablemente va a tener que hacerse responsables por los actos que ha promovido o que ha causado de pronto sus expresiones religiosas. Así que eso es un poco también esta noticia que nos llega, por supuesto, gracias al portal geopolítica.ru. Vamos a hacer entonces ahora un corte y ya volvemos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo amo la vida. Fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el noveno Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. Si usted ama la vida, le esperamos para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. En la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? ¡Feliz Año Nuevo Chino 2020! Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos con más de Punto Diverso, amigos. Y hoy es momento también de hablar de salud, porque es importante que todos cuidemos y sepamos también cómo prevenir ciertos males que pues nos aquejan y que en algunos aspectos pues a veces son un poco molestos de tratar o de hablar, sobre todo para los hombres, ¿no? Que a veces se nos ha impuesto un poco esta presión social de ser siempre valientes y de no manifestar o nuestros sentimientos, nuestras emociones cuando nos preocupa algo, cuando nos duele algo, cuando nos sentimos mal por algo y ya cuando estamos en las últimas, ahí sí recién ya vean, por favor, lleven al médico, ya cuando está a un paso del cementerio. Pero pues realmente es importante también que antes de tener que llegar a ese punto, es importante cuidarnos, ¿no es cierto? Y el hecho de que cuides tu salud, de que cuides tu aspecto, de que cuides, no sé, la forma en cómo te alimentas, el ejercicio, etcétera, no es una cuestión que deba comprometer o no tu masculinidad, porque hay algunas personas que dicen, no, es que yo me lavo con jabón macho, pues yo no uso champú, yo uso deja. Bueno, hay algunos que realmente lo ven de esa manera y dicen, ay, no, yo no voy a estar comprando jaboncitos de baño y que de avena y que con el pH neutro y no sé qué, yo con lo mismo me lavo todo. Bueno, pues resulta que obviamente hay ciertas cosas y ciertos cuidados que siempre hay que tener precisamente para prevenir ciertos males y obviamente algunas enfermedades que son catastróficas. Entre esas, por supuesto, una de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo realmente es el cáncer. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de todo lo que hay que saber acerca de el cáncer de próstata. Este mal que aqueja a algunos hombres y que, pues, de alguna manera es importante saber, ¿no? Para también quitarse ciertos, de pronto, prejuicios que haya respecto al tema o cosas que uno no llegue a entender definitivamente sobre este caso, ¿no es cierto? Y estos datos sobre el cáncer de próstata es algo que debes saber para estar al tanto de tu salud. Saber cuidar es muy importante y ser informado es el primer paso. Y en la actualidad, este mal continúa cobrando miles de vidas en todo el mundo y por ello es sumamente importante que tengas la información adecuada sobre esta enfermedad que afecta a los hombres. Para empezar, pues entender que la próstata es una glándula que solo tienen los hombres y que produce el líquido preseminal. Esta parte del cuerpo se encuentra rodeado de la uretra justo debajo de la vejiga y el cáncer se presenta cuando las células de la glándula se empiezan a multiplicar de forma descontrolada. Así es, ¿no es cierto? Estas células fallosas, que es lo que causa el cáncer, ¿no es cierto? Y lo que hace que esta célula fallosa se reproduzca y crea otra célula fallosa y estas crearán un montón. Y lo que pasa con el tema de la próstata es que esto se acelera mucho. Esta enfermedad se presenta principalmente en hombres mayores de 40 años, es lo más general. Asimismo, es la principal causa de muerte de señores mayores a 75 años y desafortunadamente este cáncer a veces no tiene síntomas hasta que ya está en una etapa avanzada. Y no obstante, hay ciertas cosas que pueden indicar la presencia de un tumor en la próstata y estos son, por ejemplo, lentitud al orinar, goteo y escape involuntario de la orina, sangrado en orina y semen, dolor en la región de la pelvis y abdomen. Este último síntoma del dolor en la zona del abdomen es un síntoma que suele presentarse cuando la enfermedad ya está en una etapa muy avanzada. Entonces es importante que también para esto hay, por supuesto, un tema de prevención y tratamiento. La mejor forma de prevenir el mal es acudir a realizarse un examen médico para detectar el cáncer de próstata. Sin embargo, debido a los prejuicios que existen en torno a este chequeo, los hombres no van a las instituciones de salud. Y hay la creencia, ¿no?, de que al realizarse una inspección se afectará la masculinidad y esto detiene a muchos señores. Y esto propicia que el mal cobre más vida. Si bien es cierto, hay exámenes de sangre que también pues es el primer paso. Sin embargo, también no está de más que se haga una examinación más profunda y precisamente con el tema del tacto rectal. Este es el tema que a veces más les preocupa a la mayoría de los hombres, porque piensan que va a quitar este tema de su masculinidad, ¿no es cierto?, o lo que les quede de masculinidad en algunos casos. Pero por otro lado, también es necesario saber que pues es una práctica de cuidado de salud, ¿no es cierto?, y que realmente es importante ponerse a pensar y decir, bueno, ¿qué es más importante? De pronto, el mantener, entre comillas, mi masculinidad intacta o cuidar mi salud, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante para mí? Y eso es lo que primero debemos, o el pensamiento que debemos tener al momento de que llegue, ¿no es cierto? De que llegues a la edad en la que ya tienes que chequearte de este tema, de la próstata. Y también, por otro lado, también existe una creencia de que a veces los malos hábitos alimenticios no causan o no tienen ningún efecto respecto a la próstata, pero sí tienen que ver. Los malos hábitos alimenticios, el alcoholismo y tabaquismo pueden también influir indirectamente en la aparición de esta enfermedad del cáncer de próstata. Y es también recomendable entonces evitar las adicciones y llevar una alimentación sana. Estadounidenses reveló que además los hombres gays que son pasivos son más propensos a presentar cáncer de próstata, por ello la importancia también de los chequeos. Así, de esta manera el tratamiento para el cáncer va a depender de la etapa en la que se encuentre, pero esta puede ser la extinción la extirpación de la próstata, radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia, y todo esto siempre estarán determinados por un especialista en salud. Así que hay varias opciones también que ustedes ya como tratamiento que ustedes podrían optar. Y de esta manera, pues hay que recordar que en ciertos días inclusive hay un Día Nacional de Cáncer de Próstata, ¿no es cierto?, de lucha contra el cáncer de próstata, y que en este día es importante saber, reconocer, recordar que tu salud es una de las cosas más valiosas que tú tienes. Y aunque estés joven, no tomes este asunto tampoco a la ligera. Siempre es buen momento para empezar a cuidarte. Así que es momento entonces de cuidar, a prevenir por empezando por el tema de una buena alimentación, deporte y también, ¿por qué no?, una vida sexual responsable. Porque también entre una de las recomendaciones para evitar las inflamaciones y el tema del cáncer de próstata es también mantener una vida sexual acorde a tu edad y no reprimir tampoco tu sexualidad. Porque también esta parte forma parte del órgano reproductor masculino tiene que tener un proceso de oxigenación y llega un momento en el que pues empieza a producir, ¿no es cierto?, empieza a trabajar la próstata ya entrando a la adolescencia para producir los líquidos seminales. Entonces es ahí cuando inclusive nuestro propio cuerpo nos dice o nos indica que necesita que esa parte del cuerpo se oxigene a través de la eyaculación. Entonces es importante también que se tenga una vida sexual. Así que No, amigo, amiga, no hay que temerle al tema de la masturbación, por ejemplo, que es una forma bastante saludable de oxigenar esta zona del cuerpo y mantener una vida sexual saludable, por supuesto. Dependiendo de la edad, ¿no es cierto?, en un principio será necesario, por ejemplo, hay algunas expertas, ¿no?, que mencionan que en un inicio, en la etapa adolescente, de pronto hacerlo, oxigenar esta parte del cuerpo, es decir, eyacular, más o menos saludable sería unas 3 veces por semana. Y luego, en la juventud, hablamos, ¿no?, entre los 18 y los 25 años, de pronto 2 veces por semana, luego pasado los 30, 1 vez a la semana, y luego pasado los 40, de pronto por lo menos unas 2 o 3 veces al mes. Eso es importante también, que se tenga esta periodicidad, ¿no es cierto?, de la salud sexual, o al menos de la eyaculación, para permitir esta oxigenación, ya que al inicio las cargas hormonales muy muy grande, entonces por ende el tema del desfogue también debe ser proporcional, ¿no es cierto?, a la producción de líquido seminal que produce la próstata. Entonces, para oxigenar, entonces eso es importante tomar en cuenta. Tampoco preocuparse porque entonces ya aumentó mi edad y preocuparse y sentirse mal porque mi actividad sexual o mi deseo sexual bajó o ya no es la misma de antes, pues resulta que es algo natural, también es un proceso natural, y que más bien nosotros tenemos que acostumbrarnos a estos cambios que suelen tener nuestro cuerpo. Así es, amigos, con este tema de salud les dejamos y ahora vamos a escuchar otro tema musical que ahora viene a cargo del colombiano Este Man, que es de este cantante que realmente ha tomado como himno o como inspiración, más bien dicho, a la comunidad LGBT. Así que vamos a disfrutar entonces este tema, Amor Libre, a propósito del siguiente tema aquí en Punto Diverso. Vamos a escuchar esto de Este Man. Me vi incrustado en ese lugar de mentiras y de irrealidad, maquillado para lo perfecto. ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal y un mundo robotizado. No es natural. Y dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación, libre tú y yo somos amor libre. Libres para amar, libres para no pensar, libres para improvisar, somos amor libre. Oh, oh, hey, oh. Me pongo a pensar lo que trae la noche, lo que me hace fluir, encontrar libertad, esa lluvia de fuego, que nos dé más calor, que nos dé más calor. Los rebeldes se sienten y las reglas se van, no me importa que hablen y que hablen de más, pues que miren al cielo, que nos dé más calor, que nos dé más calor. Por eso me dije no, no, ese no soy yo, yo, ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación, libre tú y yo, somos amor libre. Libres para amar, libres para no pensar, libres para improvisar, somos amor libre. Oh, oh, hey, oh, somos amor libre. Libre corazón, libre sensación, libre tú y yo, somos amor libre. Libres para amar, libres para no pensar, libres para improvisar. Así es, amigos, y escuchando este tema de el cantante Este Man, Amor Libre, vamos a cerrar este programa para darles unos pequeños datos de lo que el INEC ha recabado en el 2019 respecto a los matrimonios y divorcios de en el Ecuador. Pues para aquellos que piensan o que decían, ¿no es cierto?, que cuando se aceptara el matrimonio civil igualitario se iba a destruir la familia, se iba a de pronto iban a ganar espacio las parejas LGBT y se iba a perder el tema del valor de la familia. Pues resulta que precisamente el INEC ha determinado que en el Ecuador en el 2019, hubieron 60.849 matrimonios, de los cuales apenas 63 han sido matrimonios civiles igualitarios, es decir, entre dos personas del mismo sexo. ¿Se imaginan la comparación? No hay comparación realmente con los números, es decir, son miles de parejas que se han casado en el Ecuador heterosexuales. Perdón, o sea, entre todo el mundo, ¿no? Y apenas un 63 parejas han sido LGBTs. Esto obviamente destruye todo este discurso homofóbico religioso de la propaganda, ¿no? Y del prejuicio de que este derecho del matrimonio igualitario acabaría con ciertos valores e inclusive con la familia. Y también contradicen a veces con esos principios, ¿no es cierto?, de religiosos. También otro dato peculiar que revela la probabilidad de que la tercera parte de los matrimonios acaben en divorcio es que de los 63.000 matrimonios, 20.000 pues fueron divorcios en el 2019. Hubieron 20.000 divorcios en el 2019. 20.670 para ser exactos. Y en relación con los matrimonios igualitarios, que solamente hubo uno. Y realmente las cifras no pueden ser, no habría ni siquiera esta comparación, porque hay una tercera parte, ¿no es cierto? Una tercera parte de los matrimonios heterosexuales son divorcios, mientras que no existe ese tipo de comparación, no habría ese tipo de comparación en cuanto a las parejas del mismo sexo. Así que, bueno, realmente esto a veces nos pone a reflexionar y decir, bueno, ¿por qué de pronto los divorcios son más frecuentes en las parejas heterosexuales? Quizás porque algunos no se casan de pronto por amor, no se casan con esta decisión, sino a veces de pronto obligados o porque de pronto no planificaron bien una familia y ven como solución el matrimonio. O es una pareja que de pronto ha tenido muchos roces, muchas peleas y ven como solución el matrimonio. Pues realmente las decisiones y las formas en las que se llega a tomar esa decisión del matrimonio son cosas que realmente hay que ponérselas a pensar. Cosa que de pronto quizás en las parejas del mismo sexo es menos probable, ¿no? Hay menos probabilidad de error, se podría decir, ¿no? Y hay menos razones por las cuales casarse sin querer. Así que, bueno, pues con estos datos les dejamos en este programa. Esperemos que les hayan gustado, por supuesto, y que les haya servido mucho lo que conversamos aquí en esta noche. De mi parte, Javier Pascual, pues es un gusto estar con ustedes. Siempre, todos los miércoles, ya saben, a las 9 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Y ya saben, amigos y amigas, estamos aquí. Nos pueden seguir también por nuestra red social Punto Diverso en Facebook. Así que ya saben, este es su programa LGBT, hecho desde la comunidad LGBT y para todo nuestro público que nos escucha. Hasta la próxima semana y que tengan un buen, bueno, lo que queda de semana. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con fe y con gratitud, el 10 de enero, el concierto de Año Nuevo con las voces más maravillosas. María Tejada, Esencia. Patricia Reyes, Quien Era. Paulina Tamayo, La Grande. Juntas con su propio acompañamiento. Además, el piano mágico de...